Estoy muerto, decimos si nos agotamos, pero ni cuenta nos damos que todavía respiramos. Frente al espejo nos vemos, palpamos con nuestras manos, y hasta algunos negamos el que vivos aún estamos. Date cuenta que la vida no es perfecta, y que si se nos cierran puertas, millones siguen abiertas. Acepta que lo que ves en la poseta es lo que realmente molesta, y no si las urnas apestan. Incluso me quise morir, pero vivir fue mi elegir. Cuantos mueren sin descubrir su razón de existir. Ahora me despierto pensando en mi porvenir, y doy gracias a Dios por darme el don de decir. Y no decir adiós sino cuando toque partir. Y si la vida se me quiere ir, la voy a perseguir. Muchas veces nos cuesta pedir una disculpa, y preferimos echarle el muerto a quien no tiene culpa. Y creemos que el perdón viene con el descanso eterno, pero un pesar de conciencia se va contigo al infierno. Te haces el muerto, así no afrontas lo que temes. Los que enfrentaron el miedo hoy en día se llaman héroes. Mira al espejo y pregúntale quién eres, que tal vez no podrás hacerlo mañana si mueres. Me quiero morir, dijo una niña hermosa con la panty rota en una situación embarazosa. Y qué cosas, ¿no? Que no pensó aquella mocosa, que no importa cómo te ves cuando estás en una fosa. Admirable es el que muere por sus ideales, respetable aquel hombre que respetó a sus similares. Inolvidable el sentimiento hacia tus familiares, que se fueron temprano y descompletaron sus hogares. No pueden llamarse muertos los que mueren por la vida. La salida no es la muerte es la despedida. Sonrisa quiero en vez de llanto el día de mi partida, y que la misión de vida esté cumplida cuando me despida. A partir de este momento es prohibido llorar.